mal. Llámalo locura o instinto animal, tan solo es un pasatiempo. Que no gane el miedo a tu imaginación. Negarte el placer puede ser peor. Igual el dolor es nuestro. Nadie debe estar si no quiere quedarse. See.